Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y por la Super 107.5 vamos a dar comienzo junto a Damián Casino, Dani Bravo en los controles y quien te habla, Luis Parpacelli, a la edición, al capítulo, a la vuelta, al round, al asalto 278 de esto que nosotros llevamos con mucha pasión adelante gracias al apoyo del mundo del boxeo. Simplemente boxeo, planeta. Lo decimos habitualmente en los inicios, la información local, nacional e internacional, la apreciación, el análisis, la mirada, la música, la entrevista, alguna que otra sonrisa y, por supuesto, efemérides, algunas perlitas, algunas anécdotas, algunas sugerencias para leer algo y todo aquello que nos pueda haber quedado como conclusión de lo que fue el fin de semana a nivel pugilístico. Está a mi derecha y lo presento como lo hago habitualmente, con el afecto, con el cariño enorme que le tengo a mi amigo, compañero de ruta, integrante de Upperbox, representando a la ciudad de Rosario, Damián Casino. ¿Cómo estás, Damián? El gusto de compartir nuevamente contigo estas charlas de boxeo. ¿Qué tal, Luisito? Hola, Dani Bravo. Bueno, sí, compartirnos un nuevo programa de Boxeo Planeta aquí en nuestra casa, en la Super 107.5 de Rosario. Por supuesto, siempre agradecer a las autoridades de la emisora que nos permiten, de alguna manera, tener nuestro espacio de boxeo en el que podemos charlar, debatir, escuchar a nuestros oyentes también y, por supuesto, brindar toda la información que tenga que ver con el plano nacional e internacional también. Vamos a estar seguramente dando nuestro parecer acerca de lo que han sido las peleas más importantes del fin de semana. Tuvimos la posibilidad de ver boxeo el día viernes y el día sábado. Vamos a estar dando alguna cosita ahí de lo que tiene que ver con lo sucedido entre Ricky Santillán y la Cobrita Rueda, ¿no? En ese tema que no está del todo claro y que vamos a tratar de analizar también. Por supuesto, como habitualmente caracteriza a Boxeo Planeta a través de todos estos años, intentaremos, si las vías de comunicación así lo permiten, tener la comunicación, la charla habitual que venimos logrando, ¿no?, en todos estos programas que tengan que ver con algunos de los protagonistas de esta linda historia que es el arte de pegar y no dejarse pegar. Sin antes, por supuesto, querido Luisito, vamos a dar las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 440-107.5. Recibimos mensajes de texto al 0341-156-168-686. Nos pueden escuchar, por supuesto, en internet a través de www.super1075.com. En Facebook nos encuentran como Boxeo Planeta. Y, por supuesto, todo el material que transitamos en las diferentes ediciones aquí en la Super lo pueden ver también en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Recién me alcanzabas uno de los obsequios que son realmente contundentes en cuanto al valor que tienen, porque vienen desde Las Vegas, Nevada, así es, donde estuviste el fin de semana pasado. Y cuánto te agradezco esos detalles de Canelo, de Ali, ese pink, ¿no?, que identifica Lo va a usar el día lunes, me imagino, ¿no? El día lunes nos vamos a la Capital Federal. Así es. A la fiesta de la Upper Box, con lo más granado, periodísticamente hablando, y desde el punto de vista pugilístico, los entrenadores. Estaremos, como lo hacemos siempre, con el gusto de compartir con la familia Bonavena, con la gente de Loche, con la gente de Monzón. Imagino que no va a faltar el mate en el camino, querido y compañero. Y el mate en el camino no usted va a faltar. Usted tiene que ser usted es el cebador oficial de Boxeo bueno, Planeta. Donde hemos ido, San Nicolás. Además tiene ese mate que es un lujo, es bueno, un mate de lujo. Ahí tocaste un tema muy lindo y te lo agradezco mucho indirectamente. Ese mate es un regalo de mi hijo Federico, comprado en Colonia, República Oriental del Uruguay. Un lujo. Que hoy, 15 de mayo, está cumpliendo años. Recién termino de saludarlo. Un saludo para Federico. Y, por supuesto, un orgullo, uno de los dos orgullos que tengo en mi vida, que son mis hijos. Bien, Federico, en este caso, y Agostina, que la tengo un poquito lejos del otro lado del océano. Como me decía ella ayer. Muy contenta de estar Agostina. Y bueno, sí, por supuesto que sí. La alegría debe ser muy, pero muy grande, imagino. Muy grande, y me decía ella, papá, a la distancia las cosas se viven diferentes. Claro, sí, otra nostalgia. Otra nostalgia, se obtiene una dimensión realmente poco habitual, y bueno, charlamos sobre eso. La disfonía tiene que ver con 3 o 4 días donde el aire acondicionado, la humedad, el cambio de temperatura me han hecho resentir un poquito las cuerdas vocales. No cualquiera, quiero cualquiera que cree. Gritando. No, yo no. Hace muchos años que no grito los goles de Central. No, los disfruto de otra manera. Me parece muy bien. El oyente sabe, yo soy de aquellos que bien. Se identifican, no cometo el error. Yo tengo un amigo, mire, un amigo. Sí, pero además cuando uno lo hace con honestidad y sanamente, Además, usted sabe que los años que yo he tenido de participación como prensa de Rosario Central, trabajo en inferiores... Me he granjeado la simpatía también de gente del Club Atlético Newell's Old Boys, pero entrenadores, jugadores y demás. Pero lo que más importa en este marco que tiene que ver con la edición número 278 es que vamos a tener entrevistas muy interesantes, por ejemplo, al ganador de una pelea muy importante, un chico argentino con muchas condiciones, que para Samson Boxing realmente tuvo un triunfo contundente, inapelable, de manera realmente impecable, porque lo estaban observando, para integrarlo a los más importantes cuadros que tienen que ver con la meca del boxeo en los Estados Unidos. Además, Luisito, vas a compartir. No estamos teniendo una figura, ¿no?, que marque un camino determinado, que diga, bueno, este boxeador tiene la posibilidad de llegar a meterse en el máximo nivel. Está costando ver una figura, ¿no? Por ahí, Fabián Maidana, que todavía está muy nuevito en estas lides. Por ahí, Brian Castaño, que ya tiene también una pelea muy importante en Europa. Pero bueno, Lucas Matisse, que se ha metido nuevamente en la charla, en la discusión del primer nivel. Pero no hay una figura que venga marcando con esa frescura, ¿no? El poder estar dando que hablar en la meca del boxeo mundial, que es Estados Unidos, sin dudas. Así que, bueno, en lo que vos decías, ¿no?, referente al chico Orno, me parece que hay ahí que pulir algunas cositas, pero hay madera para tallar. Pero hay madera para tallar. Bien, le reiteramos entonces que las vías de comunicación ya las va a reiterar. A mencionar nuevamente a Damián Casino. Así es. Estaremos el lunes que viene entonces, como bien lo decíamos en un principio, en la entrega de los FIRPO. Allí charlaremos con Además, gente amiga. Exactamente. Dieguito Morilla. La alegría pasa por ahí también, ¿no? Más allá de la distinción, de la invitación que nos hacen los colegas y, bueno, en este caso... Perdón, colegas, dijo. Así es. Carlos Irusta, Walter Nelson. Sí. Marcelo González. Nos reunimos y lo bueno es charlar de boxeo, saludar a viejos colegas que uno lo ve cada tanto. O cuando te toca ir a cubrir una velada importante en Buenos Aires, que hace bastante que no vamos, de Luna Park que no está haciendo. Y como decíamos, no hay una figura que por ahí convoque o que amerite el movimiento del traslado de una transmisión, pero ojalá empiecen a surgir nuevos nombres y bueno, la alegría, ¿no?, compañero, de estar compartiendo y de estar que además, entre colegas de la actividad. Que además es una cena exquisita, con números artísticos y transmisión para toda Latinoamérica y gran parte de los Estados Unidos. Sí, sí, se va a hacer, querido Luisito, en el salón de Dikins, ahí de la calle José Cubas, al 3400. Eso es en Devoto, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Raúl Sacardi será el anfitrión, por supuesto. Así que, además, va a ser televisado en vivo. Exacto. Por la pantalla de Teis Sport. Y va a haber también un streaming ahí para poder verlo a través de la web. Así que, bueno, hay muchas aristas importantes que tienen que ver con esta cena, con este lugar tan emblemático que nos juntamos todos los periodistas de la actividad del boxeo. Y por supuesto, para dar a conocer el listado de las ternas, para dar y otorgar los premios a los ganadores. Así que va a ser seguramente una noche muy inolvidable, muy linda para compartir. Para compartir, ahí con la familia Bonavena, con la familia Monzón, con la familia Loche, todas primerísimas figuras. Quiero mandar un saludo muy grande, si usted me lo permite, a todos los integrantes de Rumbo a la Cancha y de la Terraza, que comanda Ricardo César. Pero los capos son Ricardo César Barrera, Ángel Alberto Granato. Angelito, ¿cómo anda, Angelito? Angelito, bien. Bueno, siempre está bien. Y por supuesto que se los voy a dar. Y Alejandro Espinosa en la parte comercial. Y por supuesto Graciela Casel. Y todo un equipo de trabajo realmente importante que habitualmente... ¿Cuántos años ya en el aire, Rumbo, querido Luisito? Y a ver, ellos están cerca de los 90 años cada uno y ya les... no, que no lo escuchen. No, pero muchísimos años en el aire. De forma ininterrumpida, bodas, ¿no? Además. Bodas de plata seguro. Ah, wow. De ambos programas. Wow. Beck Publicidad. Muy bueno. Bodas de plata seguro. Abrazo grande para todos ellos. Bueno, también vamos a tener, por supuesto, los recuerdos, las anécdotas, las efemérides, sin duda. Yo sé que usted es muy exigente, trajo su anotador. Sí, siempre. Vamos a estar recordando algunas de las presentaciones de boxeadores argentinos que han combatido en veladas importantes en el exterior. Y bueno, si usted dispone, vamos a la primera pausa de esta edición 278, y cuando regresamos ya nos metemos de lleno en esta nueva edición aquí en la Super 107.5 de Rosario. Yo siempre recuerdo al padrino, que es Héctor Vidaña. ¿Cómo no recordarlo? De Mingo Raffaelli, de Néstor Jaime Yuria, de Hernán Yuria, hijo, lo felicito sí, a Hernán, que además está es en Barcelona, médico. Sí, por supuesto, el doctor Yuria, que está disertando y trabajando en Barcelona, en España. Así que le mandamos un saludo muy, pero muy grande desde aquí, sí, de Rosario, en nombre de Boxeo Planeta, y por supuesto, un nombre también, Hernán, ligado a la actividad del boxeo, por supuesto, acompañando a través de tantos años a don Néstor, a su padre. Seguro. Quien, bueno, ha transitado lo que tiene que ver con el camino del periodismo y a la par del boxeo, así que también el saludo para don Néstor. Le hago una consulta al señor que yo tengo a mi izquierda, ¿usted lo conoce? ¿Pero cómo lo voy a conocer? ¿Sabe? Por ahí se me puso medio rebeldón al principio por el tema de los pedidos. Usted sabe que... Sí, y sí. No me diga, primero, bueno, nos pusimos de acuerdo con la letra de cuando yo le escribo los temas. Me dicen, sí, ¿en qué idioma lo escribo? En idioma con mi zurdo, no, hago lo que puedo. No. Y ahora me dijo, estos temitas que trajiste son de púa del año 2030. Pero, bueno, yo no sé que Dani hace lo que puede, es un profesional con todas las letras, sin duda. Sí, hay que cuidarse mucho. Así es. ¿Usted recuerda el nombre de este muchacho? Dani Bravo, queridísimo Dani Bravo. Nos vamos de la mano de él a la primera tanda, Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028, 424-5543, en internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Iluminada, cubre de tristeza el corazón. No podré escuchar más nunca la canción de su voz enamorada. Luna, luna que alumbraste en mi pasión, dame con tu luz la luz que se llevó, dame el brillo que me falta. Luna, sabes que es oscuro mi dolor, lloró y lloró la vi morir, no supo nunca lo que sufrí. Su recuerdo es una sombra larga y gris, su recuerdo es una herida. Luna, préstame la llama que perdí. Fue nube, fue pluma de ara, rumor de lluvia, sabor de mar. Fue brisa de la mañana, canción de cuna, ronda de jade. Fue nido de cuatro ramas, fue vida y sueño, fue fruto y flor. Fue jugo de verde brama, color de nieve, calor de llama. Fue todo y fue lo que no es más, tan solo olvido no ha de ser. Adiós, adiós, cayó después, junto a su ausencia lloré, lloré. Su perfume está en la rosa y el jazmín y su sombra en la laguna. Luna, nunca, nunca más vendrás a mí. Para los amantes del tango, aquellos que a través de los tiempos siguen la música ciudadana, Raúl Verón no es una voz más, es una de las voces incomparables de la argentinidad tanguera. Luna, Lucio de Mare, Raúl Verón en la interpretación. Estamos en Boxeo Planeta, Super 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina, transitando la información, las anécdotas y todo lo vinculado a la actividad pugilística. Estamos también intentando, por supuesto, ajustar los detalles para poder estar en el aire con una promesa del boxeo argentino que tuvo este fin de semana en la República Oriental del Uruguay, más precisamente en Punta del Este. Hubo un examen que pasar y creemos que lo hizo de manera contundente, inobjetable, y me comentaba Damián y me mostraba Damián a lo que yo no había visto, que era también un knockout impresionante que le propinara a una figura ascendente y que después dejó de ser tal porque realmente la victoria de Barrio Nuevo es como que le hizo replantear la situación de cómo continuar su carrera. Sí, sí. El día viernes. En el gimnasio Rodolfo Díez, por el título latino interino OMB Super Mosca, se presentó el campeón argentino de los moscas, el jujeño Juan Jurado, con 52 kilos 100, 13-0, 2, una de ellas ganada por nocaut. No hay golpe importante, no hay golpe de poder importante. En el rincón está César Domine y enfrentaba a Héctor Rolando Guzmán, que acusó en la báscula 52 kilos y fue con un palmarés no malo, todo lo contrario. Lo que sucede es que uno dice 15-2 con 8 ganadas por la vía rápida y se pregunta, quisiera ver la extensión de quienes fueron sus oponentes para darle más valía o no a ese récord. El árbitro fue Gustavo Tomás, estuvo alguien que aprecia muchísimo, yo también, pero que tenemos un respeto por él como profesional de esto, Jesuán Leticia, fue el supervisor, así es, querido Damián. Sí, sí. Y bueno, amigo de muchos años. Amigo de muchos años. Y el zurdo jujeño se llevó el combate. Sí. ¿Cómo lo viste? No me gustó para nada la pelea. Realmente. Regular para abajo. Esperaba mucho más de Jurado, por sobre todo, ¿no? Estaba el título latino Supermosca interino de la Organización Mundial de Boxeo, Luis, en juego. Lo pudo lograr Juan José Jurado. Las tarjetas exhibieron la diferencia vista, ¿no? Arriba del ring. Ramón Cerdán, 98-91. Carlos Asinaro, 97-92. Y Héctor Miguel, 96-93. Más allá de lo que tenga que ver con las tarjetas, los números, ¿no? Lo frío de los números. Digo, no me gustó para nada. Y pensaba, ¿no? En Luquita Fernández, cuando iba a combatir con Jurado. En el boxeo de Lucas Fernández veo muchísimo más repertorio, más técnica, sí, más evolución en lo que tiene que ver en el contexto de la pelea en general, en toda una pelea. Yo pensé que Jurado, digo, bueno, arranca de esta manera, va a ir evolucionando en lo que tenga que ver con la continuidad de los diferentes asaltos, después tratará de desestabilizar a su oponente, ¿no? A Héctor Guzmán, que tampoco hacía mucho, o sea, por ahí se mostraba peligroso con alguna contra, pero no más que claro. Eso no había mucho repertorio. Estaba realmente, yo lo encontré en un boxeador literalmente vacío, Guzmán, sin carente de ideas. Y un Juan José Jurado que no podía resolver. Yo pensé que de alguna manera iba a empezar a desequilibrar, que iba a haber combinaciones de golpes, desborde, sobre todo tratándose del campeón argentino. Sí. No encontré absolutamente nada de eso. Se dio una pelea mezquina, una pelea que prometía más de lo que por momentos. Vimos. Sí. El protagonista o las protagonistas en los cabezazos, la mala predisposición, la mala voluntad de combatir en forma limpia, bien el llamado de atención del árbitro, Tomás, que trabajó muy pero muy bien. Sí. Pero no fue una pelea que ameritara, por sobre todas las cosas, un título latino Supermosca interino, ¿no? En juego, sí. en la pelea central. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Llegar en otras épocas, porque esto. Y no vamos a salir de las comparaciones, porque las comparaciones nos ponen en la real dimensión de lo que estamos viviendo, porque si no, nosotros no comparamos, no podemos decir esto es bueno, esto es malo. Exactamente. Entonces, sí. Muchas veces, querido Luisito, hemos entrevistado a diferentes figuras de nuestro pasado boxístico y que nos manifestaban lo difícil que era llegar a ser semifondista, sí, sí, sí, sí, y ni que hablar fondista. Y estos muchachos, peleando por un título latino en juego, en una pelea central, televisada, dieron este espectáculo. Sí, y hemos sido bastante benévolos al decir regular. Usted que está del otro lado, quiero que lo interprete. Armando Manzanero ha sido un tema de los tantos. Somos novios. ¿Por qué esto? Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el boxeo? Lo que pasa es que con mi amigo Damián Casino, en muchas oportunidades, coincidimos hasta cuando vemos algo, nos imaginamos cierto. Y yo me hice la misma pregunta. Luquita Fernández a este muchacho le tiene que ganar, no sé si caminando, pero con claridad. Sí, sin duda. No se hizo esa pelea. Lucas Fernández hoy en el exterior va a hacer un recorrido, creemos que por demás interesante, las condiciones las tiene y ojalá podamos disfrutar de un Lucas Fernández como hemos visto la última vez en el cruce Alberdi de calle Catamarca al 3500 en una muy buena exposición boxística. Pero lo que sí es cierto es que el campeón argentino de los moscas en esta oportunidad en Super Mosca con Héctor Guzmán no dejaron nada para halagar, nada para elogiar. Y bueno, algo parecido sucedió con la pelea de semifondo, ¿no? Con el desarrollo del combate entre Guido Pito y Abel Adriel. Sí, bien, digo bien, el principito Abel Adriel, que había acusado en la báscula 72 kilos 350. Bueno, Pito ganó por punto en fallo unánime. 6 asaltos fue el combate de semifondo. Las tarjetas Ramón Cerdán 59-56, Carlos Asinaro 59.5-56 y Javier Heido 60-54.5. ¿Quién tiene más para dar de los dos? Yo me arriesgo. A ver, no quiero ser en esto te voy a decir. A mí me parece que si Adriel tiene un poquito más de apoyo, un poquito más de trabajo desde todo punto de vista, técnico, físico, ¿verdad? Me parece que puede ser más que Pito. Sí, sin dudas. No sé cuál es tu apreciación. El tema en Adriel es la monotonía de su boxeo. Es ir, pero sin ideas. Vos, si estás combatiendo, una de las pautas que te enseñan siempre cuando vas es cuando vos vas tenés que trabajar. Tenés no podés trabajar, ir tenés y que quedarte tirar en un vacío. Sí. O sea, cuando uno ataca, de alguna manera tiene que hacerlo, lógicamente, con las piernas, con el cuerpo, pero después hay que combinar, hay que descargar golpes. Y creo que a Adriel le faltaba eso, embestía, iba hacia el frente, sí, hacía movimientos con bien de cintura para entrar en distancia, se metía en la distancia, lograba algo que es difícil en el boxeo, meterse en el tiempo y distancia, pero no tiraba golpes, no colocaba golpes, muy esporádicamente, alguna que otra mano. Y le permitía con muy poco, a Guido Pico ir llevando la pelea, se iba moviendo, combinaba algunos golpes, un poquito más suelto, más largo de brazos de brazos. También el traslado era un poquito mejor en el Pito, pero no mucho más que eso. Y estamos en esta misma cartelera, ¿no? Que decíamos, pelea de fondo. Y pelear de semifondo también era muy difícil. Exacto. Y estos dos muchachos, 6 asaltos, fueron a pasar el momento. ¿Y qué tema este, no? De desperdiciar una buena noche en un semifondo televisado. Me parece que hay que tratar al boxeador argentino, debe pensar en hacer algo más. Bueno, ahora yo te voy a hacer la pregunta. Si se queda en esa mezquindad, sí. Luisito. Ahora yo te voy a hacer la pregunta de rigor. Yo ya lo tengo como resultado, pero estamos charlando y hablando de boxeo y cada uno tiene su apreciación y su mirada. Como también el oyente, que habitualmente nos acompaña, la tiene. A mí me parece que en muchos casos es cuestión no solamente de las limitaciones que tiene el pugilista en sí, sino que falta de rincón. Todo pasa por la cabeza y en todos los órdenes de la vida. ¿Estamos hablando de deporte? Bueno, en este caso, en el boxeo, todo pasa por tu cabeza. Todo pasa por tu cabeza. Si vos no recordás el ABC del boxeo, si no tenés en el rincón alguien que te vaya diciendo, como dice Joel Díaz, me tenés que escuchar, me tenés que dar la posibilidad de escucharme para que te acompañen aquellas cosas que tenés que ir haciendo en función de lo que permite Joel, el oponente. Joel Díaz hablaba, siempre cuando habló de un equipo. Peleamos, hacemos esto, o sea, siempre en conjunto, en un equipo. Me parece que en esto muchos técnicos no se ponen de acuerdo. Más de una oportunidad, o hasta el mismo boxeador, que es muy difícil también. Sí, seguro. Dice, yo cuando subo, me lo han dicho, off the record, yo cuando cuando subo arriba, hago lo que quiero. Hago lo que yo. Bueno, de hecho, Sebastián Luján era uno de los que aquí en Rosario siempre charlábamos, decía, bueno, yo cuando. El del técnico me dice, sí, está todo bien, pero yo cuando subo hago lo que a mí me parece. Bueno, eso va en la impronta de cada boxeador, puede ser parte de su personalidad también. A algunos le ha dado mucho resultado, a otros no tanto. La generalidad dice que hay que escuchar al rincón, ¿no? hay grandes boxeadores que no han escuchado al Rincón y han obtenido muy buenos resultados. Pero la mayoría, desconociendo y no escuchando a lo que le va diciendo el Rincón, me parece que ahí, sobre todo cuando tiene que ver con una pelea que se hace difícil, y cuando vos te sentís que las cosas no te salen, cuando te empezás a poner nervioso, cuando te empezás a atar, cuando te empezás a atormentar en la pelea y no te permite ver lo que a lo mejor el otro con más frialdad abajo lo ve lo y te lo puede trasladar. Exacto. Y en ese traslado, cuando vos absorbés lo que te dice, te empiezan a salir las cosas y nuevamente te metes en pelea. Eso es importante. Adriel tuvo la autocrítica, lo publicó inclusive, de alguna manera de sus limitaciones, de saber que él puede dar más de lo que está dando. Y él hablaba de que necesita mayor apoyo. Un día tendríamos que charlar con él, porque una cosa es el apoyo económico, otra cosa es el apoyo de alguien que tenga más sabiduría en el tema, otra cosa es evolucionar en la parte de la preparación física y de lo que yo, sin descubrir la pólvora, Damián, lo charlamos siempre, lo importante que significa el trabajo de la mentalización para poder mantener la concentración y para saber escuchar en el Rincón si estoy cometiendo un error, si estoy achicando de manera incorrecta, si no consigo la distancia que más me conviene. Realmente lo decimos, ¿no? En muchos casos, yo recuerdo muy bien una figura muy buena que ha dado también en los últimos tiempos del boxeo, era Mariano Natalio Carrera. Adrenalina. Muy buen boxeador, un gran peso mediano, llegó a campeón del mundo y demás. Pero tenía esas lagunas psicológicas, ¿no? Que no le permitieron y no le trascender. Y bueno, era un gran boxeador, tenía muy buenos movimientos técnicos, era un tiempista como pocos en los últimos tiempos del boxeo. Pero tenía esas lagunas psicológicas que se iba de pelea. De hecho, su equipo técnico en su momento estaba contenido con el cuerpo médico psicológico para poder hilvanar buenos resultados y demás. Pero claro, cuando en un boxeador vos encontrás la personalidad, el temple, el buen boxeo, la buena preparación, bueno, estamos hablando de un... Claro. Empieza a hacer lo que nosotros muchas veces decimos un fuera de serie, ¿no? Es difícil conseguirlo. De cualquier manera, vos diste con los aspectos fundamentales del pugilista y yo quiero detenerme no solamente a decirte que coincido contigo, sino que quisiera agregar que aún no teniendo todo el repertorio, contando con lo mínimo y elemental, bien trabajado psíquica y físicamente, se puede llegar a hacer más de lo que realmente se muchos casos. Porque vos viste que hay gente que no tiene todo ese esgrima, todo ese repertorio que uno quisiera, pero lo poco que hace es un Carlitos Monzón, por dar un ejemplo, que no era ningún exquisito, pero lo poco que sabía era letal suficiente como para quedar en la mente de los grandes pugilistas del planeta. Sin duda. Y en Boxeo Planeta, y en Boxeo Planeta hacemos un paréntesis, un break, para decir que Olimpia Deportes de Mendoza 1064 le permite decir a Damián Cassino lo siguiente. Bueno, ya cerrando lo que tuvo que ver con la jornada del día viernes, esto había sucedido en el Club Costa Brava de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. En lo que tuvo que ver con el combate complementario de la noche, Pablo Gómez pudo superar al tandilense Leonardo el Principiante Cicopedi, número 4 del ranking argentino gallo. Esto fue por puntos en fallo unánime tras 6 asaltos. También en la misma jornada, Matías García derrotó al santafesino Gastón el León Alcaraz, también por puntos en decisión mayoritaria tras 4 capítulos. Y finalmente, Federico el Zurdo Pedraza empató con el marplatense Matías el Distinto Leiva. Así que esto fue toda la jornada de boxeo el día viernes, en la que, bueno, por supuesto, la pelea central había sido la de Juan José Jurado frente a Héctor Guzmán. Esto es Boxeo Planeta. Vamos. Seguimos desandando esto que es Boxeo Planeta en una edición, la número 278, en este 15 de mayo de 2017, desde la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Y por supuesto ya hemos dado nuestra opinión acerca de lo que vimos el último viernes por el título Latino Interino OMB en la categoría Super Mosca entre Juan Jurado y Héctor Rolando Guzmán, y algunas de las peleas también complementarias que hicieron de ese festival una entrega de día de viernes boxístico que todo el mundo espera. Todos queremos ver este boxeo los viernes, también los sábados, y los domingos se los damos un poquito al fútbol. Pero de cualquier manera, después vamos a charlar acerca de lo que tiene que ver con la velada que se realizará en Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay, que tuvo unas cuantas peleas, unos cuantos combates realmente interesantes. Digo interesante, digo proyección, puedo decir condiciones naturales como para ser una gran figura, y por supuesto que me voy a referir a una persona que va a presentar mi compañero de ruta en esto que es charlar un poquito de boxeo, y es Damián Casino. Damián, ¿tenés a alguien en línea? Así es, Luisito, bueno, como siempre, intentamos tener a los protagonistas de esta historia, así que le vamos a dar la bienvenida a Boxeo Planeta, a Miguel La Joya Barrio Nuevo. ¿Cómo estás, Miguel? Damián Casino te saluda. ¿Me escuchás, Miguel? Hola, Miguel. Hola, Miguel, ¿me escuchás? A veces las comunicaciones se ponen un poquito difícil, pero intentando en una segunda oportunidad, vamos a tratar de hablar con Miguel Barrio Nuevo, La Joya Barrio Nuevo, que el último fin de semana en la categoría welter acusó en la balanza 66 kilos 100, el hombre zurdo, nació un 26 de febrero del 89, y se presentó frente a Oscar Mesa, mexicano oriundo de Sinaloa, él, que en la balanza había dado 66 kilos 400. Buen palmarés el del mexicano. Damián. Bien, Luis, decíamos, ¿no? Tener a los protagonistas siempre de esta linda historia que es el boxeo. Le vamos a dar la bienvenida a Boxeo Planeta, a Miguel La Joya Barrio Nuevo. ¿Cómo estás, Miguel? Damián Casino te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien, Miguel. Bueno, bienvenido a Boxeo Planeta, aquí desde Rosario. Siempre te intentábamos tenerte presente, la primera vez que pasás por Boxeo Planeta, así que agradecerte, ¿no?, que seas parte de nuestro programa, Miguel. No, bueno, agradecido yo con ustedes por tenerme en cuenta, digamos, y bueno, por hacerme participar en su programa, bueno, muy contento por eso, digamos. Miguel Barrio Nuevo, Luis Parpacelli te saluda. Lo único que te voy a pedir, si sos tan amable, trata de no sacar la zurda en la charla, ¿sabes? Porque la tuya es imponente, amigo. Realmente es un golpe de poder impresionante, y me parece que es el arma con el que vas a lograr crecer y mucho en el boxeo. En primer lugar, quiero que le brindes a la audiencia tu lugar de origen, desde cuánto boxeás, que nos hables de tu rincón, que nos des un panorama para aquellos que te quieren conocer un poquito más. Bueno, soy un boxeador catamarqueño, radicado en la provincia de Salta, actualmente vivo en Salta. Y bueno, la gente de mi equipo, digamos, es salteño, digamos, mi promotor, mi entrenador, son salteños. Y bueno, estoy en Salta completando el entrenamiento, el día de trabajo que necesita mi preparación, digamos. Así que bueno, lo que más quiero saber, Miguel, después de ese contundente triunfo de este fin de semana, muy importante para vos, porque te estaban observando para que des el gran salto, ¿cuál fue tu sensación? ¿Qué es lo que vos sentiste al ganar de manera tan contundente como corresponde ganar cuando uno tiene realmente un examen? Porque vos tenías realmente un examen importante. Bueno, sí, en realidad era como vos decís, era un examen, pero bueno, mucha gente se quedó con esta pregunta, dice, diciendo que no se lo vio tan bien a Mesa, que si realmente era tan bueno o era tan peligroso. Claro. Bueno, realmente le diga que sí, era un boxeador peligroso, pegaba duro, tenía más experiencia que yo en el nivel internacional, porque como bien ustedes saben, hizo peleas internacionales, peleando con grandes campeones, ex campeones. Bueno, yo, si bien yo tengo muchas peleas, pero las hice a nivel nacional, digamos. Claro. La mayor parte en Catamarca, en Buenos Aires, pero bueno, tengo mi pequeña experiencia, digamos, no comparada con la de él, digamos. Sí. Pero bueno, él tenía su nivel de knockout, digamos, no dejaba de ser peligroso, era un boxeador fuerte, pero bueno, la gente quedó con esa duda, como que si realmente era un boxeador peligroso. Miguel, para mí todo boxeador que pega es peligroso. Seguro, Miguel, yo voy a coincidir contigo en lo siguiente. Enfrente tuyo había un mexicano, y un mexicano promedio es un guerrero. Y la cantidad de knockout que tenía él sobre 28 peleas era nada más y nada menos que de 23. Con algunos boxeadores realmente de fuste, de jerarquía. Sí, sí, sí, claro. Yo claro, lo que... por eso yo digo, como vos bien dijiste, es un mexicano, los mexicanos son guerreros, entonces el plan de pelea que tuvimos era no darle ningún tipo de posibilidad a que él pueda conectar un golpe. Claro. Tratar de sorprenderlo en los primeros rounds, digamos, que fue lo que hicimos, digamos, y nos salió bien. Sí, sí, vimos que siempre estabas tratando de buscar la distancia, ¿no es cierto?, ahí con el jab cortito de mano derecha para poder soltar la zurda volcada al mentón, y vimos que lo intentaste en más de una oportunidad, hasta que, bueno, lograste meter la mano a pleno ya con un boxeador tocado, sentido, y bueno, que fue por toda la cuenta y lograste esta victoria tan importante por nocaut, Miguel. Sí, así como usted dice, bueno, eso fue porque, bueno, se trabajó duro para esta pelea, se trabajó con el rincón, en el gimnasio, para no tener ningún tipo de sorpresa, digamos. Claro. Sí, ya tuviste vos experiencia en el exterior, bueno, tuviste un gran combate frente al panameño Asael Cosio, en el que lograste una victoria muy pero muy importante, consiguiendo el latino welter del Consejo Mundial de Boxeo. Ya empieza a estar en los rankings teniéndote en cuenta, y imagino que bueno, empezarán a pensar en cosas más importantes, en seguramente ir tratando de acercarse a la meca del boxeo mundial, que es combatir en Estados Unidos, Miguel. Sí, bueno, sería algo lindo para mí, digamos, poder tener esa posibilidad, así que bueno, es para lo que entrenamos cada día, así que estamos esperando esa oportunidad que se nos dé, que la gente de la organización, digamos, organizaciones, sí, que nos den esa posibilidad, digamos. Estás trabajando con Samson, ¿no?, en lo que tiene que ver con la promoción. Sí, sí, él es nuestro promotor, digamos, internacional, y se encarga, sí, de la carrera, así que bueno, confiamos en que él no va a conseguir esa posibilidad, muy pronto. Qué bueno, qué bueno. Y siempre que charlábamos aquí con Luisito Porpaceri en Boxeo Planeta, ¿no?, lo que tiene que ver cuando se dan las peleas en el exterior es el fogueo, la preparación con los sparring, ¿no? Lo más importante son los sparring. ¿Cómo trabajaste en Salta con los sparring? ¿Te pudiste tener obtener un buen nivel de sparring para esta pelea, Miguel? Sí, bueno, acá en Salta, bueno, tuvimos una variedad de sparring. Bueno, también estuve por Buenos Aires en el gimnasio de El Grano Boxing, creo que es, de Giro Pito. Ah, sí, sí. Excelente sparring, digamos, y bueno, él me ayudó bastante en la parte también de los guanteos, así que hemos completado casi los 100 rounds de guanteos, así que imagínate, fui súper preparado, digamos, en la parte de los sparring. Sí, sí, sí, sí, se te notaba muy bien, sobre todo en el tiempo y distancia, y con la entrada y salida, ¿no? Muy bien, con la velocidad de piernas, se notó un trabajo de velocidad por sobre todas las cosas, y que, bueno, te permitió llegar a obtener este resultado importante, sobre todo, como decía mi compañero Miguel, y vos vas a compartir, ante un mexicano, que siempre tenés adelante, sabés que es una guerra... En términos boxísticos que hay que afrontar, y por ahí si la pelea se extendía, sabía que se podía hacer más dura, por eso digo que seguramente tu preparación aeróbica y mental debían estar al 100%, Miguel. Y sí, todo va de la mano, digamos, claro. Bueno, por suerte salió todo bien, se hizo bien para que saliera ese resultado, así que bueno, a seguir trabajando de la misma manera, quizás mejor, para que las cosas sean favorables, ¿no?, para mí, para mi equipo, así que bueno, a esperar propuestas y a esperar nuevos desafíos, digamos, y ver que se me den nuevas posibilidades. Pues sabes que el día lunes vamos a estar viajando con Luis Parpacelli, también Casino Quien Te Habla, vamos a estar en la entrega de los premios Upperbox y bueno, te vemos que estás ternado como mejor púgil a nivel nacional, ahí con Fabián Maidana y Omar Narváez. ¿Cómo te sentís con esta terna, ¿no?, de la Upperbox del premio Firpo, Miguel? Y bueno, esperemos que nos consigue la gente que está destinada para dar el premio. Bueno, ya nos consideraron, digamos, para ternarnos, para la terna, digamos, así que bueno, esperamos poder salir consagrado en eso también, así que bueno. ¿Vas a estar en la noche o vas a poder llegarte a la fiesta o no vas a poder estar? Sí, estoy pensando salir, sí. Ah, bueno. Sin duda estoy ahí, si Dios quiere. Vamos a estar encontrándonos entonces el día lunes, porque vamos a estar compartiendo nosotros también la linda noche y vamos a hacer con la apertura del programa también, porque tenemos todos los días lunes de 21:30 a 23 horas el programa, así que vamos a estar haciendo parte de Boxeo Planeta desde el mismo salón de Diquín ahí en la calle José Cubas, ahí en Devoto, así que muy bueno por eso también que los colegas te hayan tenido en cuenta como mejor púgil a nivel nacional, así que importante, imagino, para tu presente, ¿no?, y para lo que tiene que ver con el prestigio de tu carrera, Miguel. Sí, no, es importante porque, bueno, te incentiva a seguir trabajando y a seguir superando. Así que, bueno, como te dije, espero que, bueno, ya el solo hecho de haber salido seleccionado ahí es lindo y, bueno, te incentiva. Así que, bueno, ya a ver qué pasa con la elección, digamos, de las ternas. Así que, bueno, ya lo estamos viendo la otra semana, si Dios quiere. Seguro, Miguel, ya estar en la terna es importante, pero también lo que vos lograste el fin de semana es realmente de una importancia superlativa, porque te va a permitir boxear en el exterior. Te hago una consulta. ¿Cómo te llevas con el rincón? ¿Sos obediente? ¿Tratás de escuchar lo que se te dice en el rincón? Sí, siempre tenemos una buena conexión, digamos, ya siempre estamos pensando prácticamente casi lo mismo, digamos, ya él me dice algo, yo hacemos intercambio de opiniones, digamos, de dudas, y bueno, así tratamos de siempre ir por el mismo camino, digamos, de no contradecirnos, digamos, para tener, digamos, el mismo plan de pelea. Vos sabés que la pregunta viene a cuento porque estábamos charlando, nosotros acá lo hacemos todos de manera muy sencilla y simple con Damián, te la trasladamos porque estábamos precisamente dialogando sobre ese tema. Yo el día hoy es el rincón de Marcelino Niño López y de Lucas Martín Matisse, y yo el día siempre decía que quería ser de alguna manera el buen cómplice de su pugilista, de acompañarlo, pero necesitaba que lo escuche para hacer realmente un respaldo y marcarle más que nada las cosas que se pueden denominar fortalezas en un boxeador. Y está bueno el hecho de que haya una complicidad muy linda para poder salir adelante, porque hay momentos en los que uno puede estar necesitando cambiar una estrategia. Así que es importante que te lleves bien con tu rincón. Así es. Bueno, el rincón es el que tu ojo, digamos, de afuera del ring, digamos, el que ve lo que uno no ve arriba. Así que, bueno, hay que tener un buen diálogo, digamos. Así es. Luisito, estábamos charlando, ¿no?, con Miguel César Barrio Nuevo, y veíamos que estás ya en el Consejo Mundial de Boxeo en la 13ª posición, con posibilidades, por supuesto, de seguir ascendiendo, ahí metido con otros argentinos como Lucas Matisse, y imagino, ¿no?, pensando en los nombres que están en tu categoría, ¿no?, como Kay Turman, al mismísimo Manny Pacquiao. ¿Qué sentís cuando empezás a escuchar estos nombres como futuros rivales tuyos, Miguel? Bueno, mucha emoción, digamos, por el solo hecho de estar en esa categoría, de estar en el ranking, digamos, porque, bueno, es lo que uno soñó, digamos, y lo que anhela tanto, digamos, es poder pelear con ese nivel, con ese tipo de boxeador, digamos, a ese nivel, y bueno, es para lo que se prepara. Digamos. Claro. Miguel, imagino, ¿no?, en las charlas con tu equipo técnico, con tu promotor, evaluarán, ¿no?, las posibilidades de que en algún momento salga una chance importante en el exterior. ¿Eso se habla, se evalúa para no apurarse, no tomar una pelea importante de riesgo y que por ahí después, si no se obtiene un buen resultado de la carrera, tenga un retroceso muy, muy importante? Imagino que evaluarán todo eso porque, bueno, charlábamos la otra vez con lo sucedido, por ejemplo, a la Cobrita Rueda con Valdés, que, bueno, tuvo esa pelea importante y no le fue bien por un montón de circunstancias, seguramente que ellos habrán analizado post-pelea. Pero imagino que ustedes, cuando empiezan a abrir este abanico, ¿no?, de posibilidades, estos nombres importantes, evaluarán cómo sigue la carrera, ¿no? De tomar la posibilidad de arriesgar a todo o nada, o tratar de pensar de ir paulatinamente, tratando de llegar con más experiencia, con unas cuantas peleas en el exterior, que no sean por título, pero tratando de lograr ese fogueo internacional en la meca del boxeo mundial, que es en Estados Unidos. ¿Tienen estas dos posibilidades, o ir por el todo, o tratar de empezar a hacer la carrera un poquito más lenta, pero de todas maneras combatiendo en Estados Unidos con rivales que vayan ajustando lo que tenga que ver con la experiencia para poder llegar justamente con eso a una chance de título? ¿Cómo lo ven eso ustedes, Miguel? ¿Lo charlan o no lo charlan? Te voy a responder más sobre lo que entendí. Primero, nosotros nos preparamos, día a día para esperando que nos haga esa gran posibilidad, como vos bien lo decís, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, segundo, mi entrenador, mi manager, se va a encargar, de encontrar esa posibilidad y, bueno, de analizar los rivales. Obviamente, con Sanso de Coach, ellos van a tratar de buscar lo más adecuado para mi carrera. Claro, claro, claro. Porque, bueno, esto es un equipo y, bueno, el equipo siempre tiene que pensar que irse para adelante. Y tercero, con lo que vamos a decir, al todo, por todo, o a jugarme una pelea, yo creo que con la primera te dije que se pone la tercera, solo el hecho de estar preparado, preparando para lo que sea, yo creo que sí, si estoy bien preparado, bueno, podés darle pelea a cualquiera, sí. Bueno, es importante eso, Luis. Y sí, transitar el camino sin prisa, pero sin pausa, es interesante. Ir de a poco para armar una buena visión de lo que significa el mundo nuevo de llegar a la Meca, porque viene a ser un salto muy importante, que no es para cualquiera, pero sí para gente talentosa que hizo lo suficiente como para lograrlo, como es el caso de Miguel. Miguel, generalmente uno hace muchas preguntas y a veces del otro lado uno piensa, ¿querés decir algo que no te hayamos preguntado? ¿Cómo? Pero sí, no te escuché. Si querés decir algo que no te hayamos preguntado. No, bueno, siento que me preguntaron todo, si yo no le pude responder, todas las preguntas, bueno, les pido disculpas, pero... No. Miguel, ¿cómo se compone tu familia? Contanos. Bueno, mi mamá, mi papá, que viven, gracias a Dios, y bueno, tres hermanos. Ajá. Dos varones y una mujer, ¿No boxean tus hermanos? No boxean, ellos están, toda mi familia está en Catamarca, bueno, yo estoy viviendo en Salta, ¿Te adaptaste? Actualmente. Sí. Estamos esperando una nena. Bueno, felicitaciones. Por eso también, así. Felicitaciones, bueno, viene con un pan abajo del brazo, así que seguramente van a seguir los triunfos. Estamos muy contentos. Qué bueno, te adaptaste bien a Salta, imagino, ¿no? Un lugar tan lindo como es Salta, con tantos lugares importantes. Te lo recomiendo, si no lo conoces, conocemos, hemos estado ahí por la Balcarce, por las Peñas, bueno, la noche salteña es muy linda, ahí el Cerro San Bernardo, bueno, todos los lugares muy, muy lindos que tiene Salta, ¿no? Esa noche tan, tan diferente. Y no pueden faltar las empanadas, el folclore. Imagino que, bueno, en tus ratos libres o cuando tenés ese costadito para lo social, imagino que bueno, irás el permitido, el permitido, exactamente, el permitido, irás por todos estos lugares tan lindos. Todo eso lo que está diciendo. Bueno, Miguel, nos vamos a ir encontrando, si Dios lo quiere así, el próximo lunes. No sé si habrá empanadas o no, si las hay mucho mejor, pero nos vamos a dar un abrazo muy grande, y por supuesto que desde ya lo mejor para vos, porque después de lo que hemos visto, que lo hemos visto muchas veces, la forma donde ganaste por la vía rápida, nos conforma los movimientos tuyos, la forma con que sacás esa impecable zurda, ese manejo que haces de entrar y salir, moviendo la cintura. Tenés también bien registrado cuando vas a sacar la mano, sale como un rayo. Así que bueno, el pronóstico es por demás de promisorio. Bueno, muchas gracias a usted por tenerme en cuenta, por el llamado. Bueno, seguramente nos estaremos viendo, como bien dijo, la otra semana, así que bueno, ahí nos daremos un fuerte abrazo y bueno, nos conoceremos en persona, digamos. Así es. Así es. Bueno, Miguel, agradecerte este paso por Boxeo Planeta, que seguramente no va a ser el último, si te vamos a estar llamando más de una oportunidad, porque vas a hacer una gran carrera y te vamos a tener siempre en cuenta en Boxeo Planeta. Y amigo, nos encontramos el próximo lunes en Buenos Aires, ahí en la fiesta de Upperbox. Abrazo. Hasta pronto, amigo. Saludos. Cariños. Abrazo a la familia. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela yácar, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín 4.802, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Quédate en Boxeo Planeta. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Así midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena. Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando tú estabas llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Venimos de una nota con Miguel Barrio Nuevo, el catamarqueño, que ganara de manera terminante el último fin de semana en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, y que le vale la consideración para ser programado posteriormente en los Estados Unidos. Y si escuchaste la nota, habrás advertido que todo está en manos de Samson Leskovich y de su gente, como para ir llevando la trayectoria, lo que significa para él una carrera que tiene que ser tomada con total prudencia para lograr los mejores objetivos. Nos recreábamos con De Barro. Recreábamos con De Barro el tema que hacía con el apoyo musical de dos grandes como Bafa Berlingeri. El Calamar, El Marrón, El Hincha de Platense, de allí de Puente Saavedra, el polaco Roberto Goyeneche. Bien, Luis, en la continuidad de Boxeo Planeta, ¿no? Decíamos en Miguel La Joya Barrio Nuevo, gran futuro, gran futuro, y seguramente, a mi consideración, va a estar siendo galardonado como el mejor púgil a nivel nacional por los colegas de Upper Box, entregándole, por supuesto, el premio Firpo. En esa velada te voy a hacer ahora una pregunta. Dígame. No, te voy a hacer una pregunta. A mí me impresionó. Me señaló usted ya cuando... Porque este muchacho, es medio, bueno, para mí tiene realmente muchas condiciones. Se llama Abraham Nova. Oriundo de Puerto Rico. Acusó en la balanza 59-200 y enfrentó en la categoría Superplumas a Martín Matamala, el neuquino. 59-9-50, que venía con un récord de 9-2 y dos ganadas por nocaut. Comenzó muy activo, muy veloz. El hombre parecía como que estaba convencido de que iba a poder someter, doblegar o imponerse a su rival, de muy buena constructura física, de muy buena presentación. Y ni que hablar de ese récord de 5-0-0 con cuatro ganadas por la vía del cloroformo, sobre los entarimados, como dicen los mexicanos. Así es. Y terminó siendo un nocaut técnico 5. El árbitro fue Steve Smoger de Estados Unidos. Y a mí me pareció un buen prospecto. Bueno, es para anotar. ¿Vos lo viste? ¿Lo viste? No, lo vi. ¿No lo viste? No lo vi, pero no lo vi. Te lo perdiste. Dani Bravo, ¿me podés sacar una tarjetita amarilla, por favor? Una cartulina amarilla, como muy bien. Como eso lo sabía. No, por ahí lo vamos a encontrar, voy a seguir el video. Sí, por supuesto. Te reitero, Abraham Nova de Puerto Rico, categoría Superpluma. Realmente una muy buena visita a la República Oriental del Uruguay. Muy bien. Me parece realmente un equilibrio entre lo que tiene que ver su potencia, su esgrima boxística y su forma de trabajar, a ver qué es lo que tengo enfrente y por dónde comienzo a hacer mi trabajo para liquidarte. Esa es la sensación que me quedó a mí de Abraham Nova. Bueno, lo vamos a agendar y tener en cuenta a Nova. Yo te digo Beto Palmeta, ¿y vos qué me decís? Bueno, ese combate sí lo vi. No me convence. Le falta, y mucho. Es como que tiene algo, pero está a mitad de camino. Cuidado, esto lo decimos periodísticamente, que se entienda. Todo el respeto, por supuesto, para los boxeadores. Pero cuando decimos que en lo personal, en lo particular, no me convence, es porque esperábamos mucho más de Palmeta. Sobre todo por el camino recorrido en lo que tiene que ver en el plano amateur, Luis. Ha estado muchísimo tiempo en el seleccionado, con diferentes técnicos que le han aportado muchísimo boxeo para poder ir metiéndose en lo profesional con mucho material para desarrollar en la actividad. Digo, lo vi que como con un quedo, en un stand-by a Palmeta. No flaqueza defensiva. Sí, ¿viste lo mismo que yo? Y con un boxeador que no lo exigió Luisito Octavio a pleno. Ezequiel segundo, ¿no? Sí, no lo exigió a pleno, tenemos que ser realistas en esto. Pero bueno, yo creo que merece que lo esperemos a Palmeta. Sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Por su puede dar más eso aquí. En la selección. Ahí está, bueno. Estamos en la misma sintonía. Pero no me conformo. Le dicen el inteligente Palmeta. Por ahí, con el tiempo, se consolida. Beto, te esperamos, Beto. Te esperamos, Beto. No es determinante esto. Venció Palmeta por punto, claro, pero vos fuiste muy atinado en lo que dijiste. Sin tener un oponente de fuste, dejó entrever, entre otras cosas, deficiencias en la parte defensiva. Y le faltó capacidad para combinación de tres manos, como mínimo, y poder desbordar a su oponente. No lo hizo. ¿Qué más viste? ¿Viste a José Matías Romero? Sí, lo vi. ¿Con Zain? Sí, señor. ¿Qué vimos acá? Tampoco vi mucho, ¿eh? No vi una pelea que me dejara en alguno de los dos un boxeador que brillara. ¿Vio cuando se queda uno con ganas? Bueno, eso me pasó con esta pelea también, como con la anterior. Claro, veníamos del knockout de Barrio Nuevo. De Barrio Nuevo. Y veníamos con la vara muy alta. La vara estaba muy alta. Sí. Pero bueno, es lo que siempre tratamos de pedir en este tipo de velada, ¿no? Sobre todo cuando hay una contienda tan importante como la de fondo, bueno, ameritaba por ahí, en lo que tiene que ver con el semifondo y alguna preliminar, algo acorde al nivel de la pelea central. No encontré, ¿no? Encontré una que fueron niveles muy dispares, muy diferentes, la pelea central con lo que tiene que ver con el resto de las preliminares y, por supuesto, el semifondo. Después apareció el oriundo de La Pampa, el Acherito Solopi. Bueno, un laburante del ring. Un trabajador del cuadrilátero. Un trabajador. Con Eduardo Ramírez, el mexicano. Siempre una pelea pareja, de trámite parejo también. No supo Eduardo Ramírez resolver lo que le presentó Solopi. Bueno, conservó el invicto. Sí, pero si no mal recuerdo, estoy jugando un poquito con la memoria, pero me parece que el boxeador mexicano invicto, ¿no es cierto? 4-0. Bien armadito. Sí. Pero Solopi muy digno lo que hizo y realmente no era un escollo importante, y me pareció que Eduardo Ramírez, a medida que transcurrió en las vueltas... Una buena medida, pero no sabíamos cómo era el final de esta pelea. Más allá, hasta ganándola por un poquito, Solopi tampoco se le iba a nada. No. Porque iba a ser un trabajo para el ascenso de este muchacho que seguramente intentará seguir escalando, pero también no hay un rótulo que diga yo voy a boxear de forma contundente, voy a pasar por encima. No. No, trabajó, una pelea discreta, hasta si usted me apura, le digo que fue un empate. Y si me apura más, por ahí le digo que Solopi se tenía una pequeña ventaja, pero bueno. Nos quedamos con la noche en manos de Barrio Nuevo y de su notable zurda, de su buen boxeo, pero que la frutillita del postre es su golpe de poder en la mano zurda. Y Abraham Nova, que tendrá el oriundo de Puerto Rico que tener boxeadores de mayor fuste, porque veo condiciones en este pugilista puertorriqueño. Bien. Hacemos una pausa y volvemos. Quiero hacer una consulta a carácter científico. ¿Efemérides trajo hoy? Sí, traje efemérides. Traje efemérides. Sí, quiere, sí, no le vi llegar con el bolsito. No, perdóneme. Pero ¿quiere que le dé la del efemérides y después nos vamos a la pausa? Ah, ¿quiere comenzar con efemérides? 15 bueno, pero. De mayo de 1914. Bueno, pero. Mire, ¿de dónde le traigo la efemérides? Bueno, pero yo quiero que usted sienta la comodidad, el asesoramiento, la calidad, el buen precio, que ofrece descanso pleno. Ahí estamos. Para cuando alguna vez usted sea noqueado, necesite un descanso pleno, bueno, espero compre colchones no, a ese. Espero que no, pero puedo estar preparado. 5 de mayo, 15 de mayo, 15 perdón, de, mayo, sí. De 1914, Oscar Casanovas, el hombre de los puños de oro en Berlín 1936, un 15 de mayo de 1914, nacía Oscar Casanova, gran boxeador argentino de peso pluma, sí. Por supuesto hablamos hasta 57 kilos 152, fue medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Berlín, sí, en 1936. Marcó un récord extraordinario como pugil amateur en lo que pudo disputar 10 campeonatos, de los que alcanzó 4 títulos categoría continental, siendo uno de sus mayores orgullos, que nunca perdió fuera de la ciudad de Buenos Aires. Peleó solo 7 combates como profesional. Oscar Casanova, con 22 años, ganó la medalla de oro en la categoría peso pluma hasta 57 kilos 152. Para ello, venció primero al finlandés Eric Carlson en octavos de final y luego en cuartos de final, y con cierta facilidad, al polaco Aleksandr Poluz, quien en 1937 sería campeón europeo. El recuerdo para un 15 de mayo de 1914, nacía Oscar Casanova. Gracias, Darío Bravo. Estamos haciendo efemérides en la voz de Damián Casino. Disculpen mi disfonía, hace 2 o 3 días que esta humedad aquí en la ciudad de Rosario me tiene mal. Entro en un lugar aire acondicionado, salgo, hace calor y afecta mis cuerdas vocales. Sé que usted lo sabe, disculpar. No puedo faltar porque la pasión puede más. Estamos en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Si nos sintonizaste desde el principio, estuvo Miguel Barrio Nuevo en el micrófono y lo habrás disfrutado. Y si no, tenés que meterte en www.boxeoplaneta.blogspot.com, marcas el programa número 278 y ahí tenés la nota grabada. Seguimos con efemérides, auspiciada en este caso por FAS SRL, que en recapados, capos totales, abrazo a toda la gente de FAS SRL. Bueno, recordar un 8 de mayo de 1982, Ray Mancini noquea técnicamente en el primer round, Bum Bum Mancini, por supuesto, noquea en el primer asalto a Arturo Frías en Las Vegas y se consagra campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, de la categoría, por supuesto, liviano, y el asalto considerado uno de los mejores primeros asaltos de la historia. Comenzó con una fuerte izquierda, por supuesto, de Frías, la mandíbula de un Mancini que lo conmovió. El campeón Frías arremetió para definir, pero no pudo. Al tomarse un respiro y separarse del clinch, se vio que ambos gladiadores tenían un corte debajo de un párpado. La multitud rugía. Casi al final de ese primer asalto, Mancini derriba al campeón con un gancho de izquierda. Luego de conteo, por supuesto, de 8, no pudo levantarse e incorporarse. Y bueno, faltaban 6 segundos para el final de la campana y se consagra campeón mundial un 8 de mayo de 1982, Ray Bum Bum Mancini. Vamos con la última. ¿Quién es la última? Marcelo... 8 de mayo de 1971, sí. Carlos Monzón retiene por primera vez el título mundial de los medianos en su revancha con el ex campeón Nino Benvenuti. 8 de mayo, Carlos Monzón retiene por primera vez el título mundial de los medianos, categoría de las 160 libras. Segundos afuera, Boxeo Planeta.

todo el material que desplegamos en las diferentes ediciones lo pueden encontrar en www.boxeoplaneta.blogspot.com. El abrazo realmente nos reconforta mucho que del otro lado esté Marisa Portillo. Ah, el saludito para Mariani. Sí, un día tenemos que charlar un poquito más en profundidad con Marisa Portillo. Realmente una profesional con todas las letras. Nadie se la lleva de arriba con Marisa Portillo. Sin duda. Abrazo grande para Lautaro Williams. Sí, en el Consejo Mundial de Boxeo, Miguel, Barrio Nuevo está 13º. ¿Es así o no, Damián? Sí, sí, está confirmado ya el nuevo programa de ubicación del CMB y está 13º Miguel La Joya Barrio Nuevo. Julio Rafael Azocar Letelier. Abrazo grande, amigo, y a Rodrigo Tononi también. Y hace mucho que no charlamos y que no nos encontramos en un festival con Edgardo Sabino, amigazo. Como lo decimos siempre, el cariño grande también es para todos los gimnasios de la ciudad de Rosario, para el Gran Rosario, y donde quiera que estés a lo largo y a lo ancho de la argentinidad, estamos siempre con las puertas abiertas aquí en Boxeo Planeta y en el planeta. ¿Llevas los números de las visitas en el blog? Sí, por supuesto. Si los podemos proporcionar para el oyente, para decirle gracias a la gente de México, de Brasil, del Uruguay, de Chile, de España, a la gente de Tarragona, donde está viviendo mi hija. A ver, si usted... Raúl Valletti y demás. Si usted me permite... Sí, ve la impronta de nuestro blog, la imagen de Miguel La Joya Barro Nuevo. Uh-huh. Y acá tiene, mire, visita usted, alcanza a ver ahí... Mire, ¿cómo? 294.890 visitas en nuestro blog, así que estamos cerca de las 300.000 visitas. Sí, casi cerca de las 300.000 visitas en nuestro entrañable blog. Gracias, Spock. Sí, no, además, realmente el acompañamiento de los seguidores de Boxeo Planeta hacen que podamos seguir de alguna manera transitando este querido camino que hemos logrado a través de tantos años y en 278 programas. Sí. ¿Quiere escuchar un recuerdo de una presentación? Sí, pero a mí me gustaría que usted me escuche, que le voy a decir lo siguiente, que un piropo para usted. A ver. Me dice el otro día un amigo charlando, che, dice, qué bien que andan ustedes con Boxeo Planeta, pero dice, el bandido que hace el programa con vos, tengo ganas de darle un abrazo. Le digo, pero que te cambiaste de vereda, no. ¿Cómo me decís eso con tantos años que nos conocemos? No, dice, pero este se abrazó con todo lo más grande del boxeo de los últimos años. Sí. Estaba con Mano de Piedra Durán, estaba con Bernard Hopkins en su momento, pero toda la muchachada, con Joe de Cortés, ¿con quién nos encontró este muchacho? Le digo, bueno, él trabaja. No va a pasear simplemente a Las Vegas, a Nueva York. Se levanta a la mañana, agarra la computadora, se hace una agendita de laburo. Para pasear hubo poco tiempo, le diré que hubo poco tiempo, estuvimos siempre tratando de estar en sala de prensa. Tiene un amigazo que lo acompaña, que se llama Osvaldo Ayala. Así es, a quien le mandamos un saludo muy, muy grande. Seguro. Por supuesto que el acompañamiento de él es fundamental y el apoyo también. Lo llevo a este querido recuerdo de un grande sin duda que ha dado el boxeo nacional. Lo conozco. Escuche a ver si recuerda este combate. Coming from Caleta, Argentina. His weight is 69.850 kilos. His record, 68 victories, 2 draws and 2 defeats. 49 wins by the way of knockout. Ladies and gentlemen, this is the challenger, Jorge Locomotora Castro. And now in the red corner, the defending world champion, wearing white trunks with red stripes and coming from Campo, California. His weight is 68.6 kilos. His record is 29 victories, only 3 defeats. 16 wins by the way of knockout. Here is the super welterweight champion of the world, known as Terrible, Terry Murray. ¿Le gustó, compañero, el recuerdo? ¿Cómo no me va a gustar? Jorge Locomotora Castro enfrentando a nada más y nada menos que Terry Norris. Me acuerdo. Terry Norris, que fuera, uno de los que retirara, lamentablemente, a Ray Sugar Leonard. Es una pelea, ¿no? Que que Terry Norris no le quiso pegar en demasía, respetando la figura de la trayectoria de la figura de Yuval Leonard. Y en esta oportunidad leyenda. Combatía con Jorge Locomotora Castro, estando en juego el título de Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Además, Jorge Castro aguantándole todos los asaltos, cosa que si no era uno de los primeros en la carrera de Terry Norris que le aguantara los 12 asaltos, pega por ahí. Pega por ahí, sí. Pero el Roña Castro, único. Y un poco lo que hablábamos, ¿no?, en el comienzo, encontrábamos en él un todo, pero faltaba por ahí el costadito del apego al gimnasio. Así es, recuerdo, me parece que fue la segunda vez que fuimos a hacer la transmisión en Luna. Sí. Cuando fuimos a ver Narváez Orocuta, que entramos los dos al Luna y estaba de frente, nos presentábamos, nos dimos un abrazo. Es la primera imagen que se me viene de Jorge Locomotora Castro. Un grande. Sí. Uno de los grandes de Tuve la posibilidad de verlo en más de una oportunidad combatir a Jorge Castro. De hecho, aquí sí. Combatió en Rosario, recuerdo, con el licenciado Rivera, un mexicano que le duró muy poco, en el Estadio Cubierto de Ñuble. Pero yo en el año 1997, si la memoria no me falla... ¿Tan viejo está lo ya? Fui, sí, 1997 viajé a Mar del Plata, sí. a verlo a Jorge Castro enfrentando a Roberto Mano de Piedra Durán, en la primera, por supuesto, sí. En la que ganara Jorge Castro ahí en el Estadio Cubierto de Mar del Plata. Y recuerdo muy bien porque fue una jornada histórica en la que hubo muchas figuras del ambiente artístico, sí. Además de, por supuesto, de llenar el estadio, una pelea bien. Nada más y nada menos frente a Roberto Mano de Piedra Durán. ¿Ese estadio se llamaba Bristol? Bristol. No recuerdo. ¿El Bristol de Mar del Plata? Pero realmente un grande Roña Castro. Bueno, un muy lindo recuerdo. Recuerdo, es el tango y el fondo que usted escucha es la del maestro, la inolvidable Osvaldo Pugliese. ¿Qué tiene más para recordar, amigo? Bueno, se habrá enterado lo de Chávez Junior, ¿no? El episodio que tuvo ahí después del combate. Lo filmaron en situación, sí, de borrachera, con exceso de mujeres. Le robaron el reloj, le robaron el cheque de la pelea. Bueno, es más de lo mismo de la situación que hablar a su padre, ¿no? Realmente nos decía para los micrófonos de Boxeo Planeta Julio César Chávez, padre, que la indisciplina ha sido el protagonista principal de la carrera de su hijo. Para que él no fuera más de lo que es. Por eso es que no ha podido llegar más. Yo creo que también, salvando la distancia, tiene que ver también con un aspecto de entraña, de lo técnico, ¿eh? No ha sido ni la sombra de su padre. Hay una cosa un episodio más que creo que fue el último empujoncito al retiro de Julio César Chávez Jr. Quiero tu opinión. Yo tengo una opinión mía. A veces cometemos el error de creer que el hijo de va a ser igual a. Claro. Y me parece un error enorme el que cometemos. Pasa en todas las actividades, ¿eh? Al cantante, al actor, al deportista. Uno sí, voy a coincidir con Damián, que esta conducta, inconducta, para ser más preciso, de Julio César Chávez Jr., lo llevó ni siquiera a ser un boxeador aceptable, que es lo que nos hubiera conformado de alguna manera, porque Julio César Chávez es único, el mejor de todos para los mexicanos y para gran parte del mundo, irrepetible. Su hijo nunca hubiera podido ser igual, pero nos hubiera gustado que llegue a ser por lo menos un profesional serio, y no lo fue. Así es. Bueno, por otro lado, Brian Castaño, actual campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, va a defender por primera ocasión su cinturón de las 154 libras, por supuesto, el 1 de julio, ante el duro marfileño Michael Soro en Francia. Esto es una prueba no más que importante. Creo que va a ser... determinante. Un antes y un después en Brian Castaño, que seguramente acá va a mostrar si está para grandes cosas. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces, se nos fue el tiempo ya. Y explota el aplauso, que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje, Nos estamos despidiendo, ya es la hora 23 pasaditas. Se nos va el tiempo. Y bueno, sin darnos cuenta. Nos quedamos con material que seguramente vamos a estar desplegando en la próxima edición. No el día lunes, porque vamos a estar haciendo la apertura desde el Salón Di Quint, ahí en Buenos Aires, en lo que va a ser la edición 279. Vamos a estar compartiendo con los colegas de Upper Box en esta entrega de la fiesta de los premios Firpo 2016. Y seguramente vamos a estar tirando todo un panorama el día lunes. Vamos a estar, por supuesto, haciendo salidas con las personalidades que podamos sacar el día lunes. Y bueno, como siempre, compañero, agradecerle esta posibilidad de poder compartir, ¿no?, este rinconcito que nos apasiona, que es Boxeo Planeta. Prepare el mate. El día viernes seguramente nos estaremos juntando para bueno, organizar todo un poco lo que va a ser nuestro viaje a Buenos Aires. Y bueno, los esperaremos el próximo lunes cuando la campana vuelva a sonar y Boxeo Planeta diga presente nuevamente aquí en nuestra casa y junto a nuestra familia de la Super 107.5. Gracias, Dani Bravo, por ponernos en el aire. Esto ha sido todo. Los esperamos el próximo lunes. Abrazo grande y será hasta el próximo lunes. Gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada, o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.